De que en algunos lugares la solidaridad, donde siempre está, sobre todo en los barrios, crece mucho más y también aparecen nuevos espacios como es el de los merenderos. Por eso nos vamos a ir para Colonia Segovia y digamos que vamos a estar entre Colonia Segovia, Colonia Molina y Puente de Hierro. Todo este lugar que resiste, que se organiza hace muchos años, y vamos a hablar con alguien que también viene organizándose y formando espacios también hace muchos años. Estamos hablando de Analía Ortiz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días, Gaby. Bueno. Primero, buenos días a toda la audiencia. Segundo, felicitarte por el espacio que me das. Anita, si podés bajar un poquito la radio, porque ahí se escucha, si no, se retumba. Ahí está. Excelente. Bueno, como te iba diciendo, felicitarte por el espacio que nos das, de poder hablar, de poder expresar lo que uno siente en los barrios más humildes, más precarios de Colonia Segovia, Colonia Molina, y agradecerte. No, gracias a vos. Y bueno, Ana, si querés contarnos qué es lo que empieza a suceder en Colonia Molina, en Puente de Hierro, en Colonia Segovia, que están con esta propuesta de un merendero. Y bueno, el merendero empezó por este COVID-19, por esta pandemia que tenemos, la necesidad de la gente. Yo trabajo socialmente hace muchos años por la zona, y la verdad que empezó por la necesidad de la gente. La gente tiene pocos recursos, al igual que me ayuda la Municipalidad de Guaymallén y Desarrollo Social con algunos módulos de mercadería. A pesar de eso, la gente tiene muchísimas necesidades por la situación que está pasando, de poco trabajo, con familias muy numerosas, de 5 niños para arriba, en donde hay almuerzo y la cena sería nuestra merienda. Esa es la realidad de acá, del lugar donde estoy trabajando. Bueno, y es una realidad además que es anterior a la pandemia, ¿no? Sí, muchas necesidades, sí, anterior a la pandemia. Yo vengo el año pasado trabajando acá socialmente. Para contarles y contarles a la audiencia cuál es, y por eso entender también lo complejo de este tiempo, ¿cuál es la forma de sobrevivencia, de supervivencia de la mayoría de las personas que viven en esta zona? Y la mayoría de las personas es relativamente el 90% y más el basural. Trabajan del basural, sí. Bueno, se abre este espacio, me imagino también toda la expectativa que hay, toda la organización, ¿cómo lo vienen pensando? ¿Cómo se viene llevando a cabo? Y la organización empezó a pedir sobre el municipio, sobre desarrollo social, dando esa ayuda. Ya sabemos toda la situación del basural. Una chica que trabaja ahí, Erika Soria, que habló. Ya sabemos toda la situación que está pasando el basural. Y bueno, conjunta con ella y con toda la gente de acá del barrio decidimos enfrentar la situación por nuestros medios, por nuestra manera de trabajar humildemente y apoyándonos entre todos. Es lo importante que tenemos acá en la comunidad, que nos apoyamos entre todos. Yo empecé entregando mercadería en el Santa Rita, que son 20 familias más o menos, y la gente misma me dijo: apoyemos a la villa de atrás, apoyemos alrededores, a la gente aledaña que vive en el basural. Y la verdad que la importancia fue eso, fue el apoyo entre todos. Bueno, y en ese entre todos se arma esto que empieza a suceder mañana, que ya cuántas personas prevén que van a ser parte de este merendero. Y bueno, las madres, todos y todas, digamos, son hombres y mujeres, somos 12 personas que empezamos. Y la comunidad es grande. Son más o menos 198 niños aproximadamente que van a venir al merendero. Las mamás, por el COVID-19, van a venir a retirar su merienda con la ración que tengamos, que la verdad que tenemos muy poquitas donaciones. pero le vamos a afrontar y le vamos a poner pecho a todos y a ver qué pasa, a ver si podemos afrontar esta situación. La verdad que es necesario el merendero, es muy necesario. Es gente que con eso va a poder darle algo a los chicos, que la verdad que tienen la comida, el almuerzo y no tienen la cena. Es así. Ana, decías al principio este espacio para poder decir el cómo se vive adentro del barrio y aparece esto siempre de pensarse con otros, con otras, ¿no? ¿Cómo lo viven esto? Y lo vimos con... En la cuarentena se vive, bueno, como en todos, con mucho nerviosismo por la falta de alimento y de trabajo acá. Acá en realidad es con el nerviosismo y la necesidad es el trabajo y el alimento de todos los días. El no tener cómo salir, cómo buscarse su alimento, la verdad que es muy triste en el valle, es muy triste. Es una necesidad que la verdad que la estoy viviendo en carne propia. Estoy sentado en el pequeño Zoom que hay en Santa Rita con un grupo de mujeres que está acá. Y la necesidad es varias, sí. Ana, quienes quieran colaborar, ¿cómo tienen que hacer? Y los que quieran colaborar con lo que sean, nosotros recibimos lo que sea, como sea, nosotros vamos a empezar a hacer la leche en fuego, no tenemos cocina, no tenemos ollas, uh-huh. Estamos en eso, por eso estamos todas juntas, a ver cómo lo solucionamos. No tenemos garrafa, con lo que sea, así sea una cajita de té, a nosotros nos ayuda un montón, la verdad que sí, nos ayuda un montón. La verdad que tendrían que llamar a mi número. Bien. Y ahí organizarme para buscar o ver cómo recibir las donaciones que me pueda donar la audiencia. Bien, estamos hablando ya de cien niñas, bueno, de muchísimas personas que se van a acercar y por eso se necesita la solidaridad, se necesita que se colabore. ¿Querés, Anita, dar tu número? Sí, mi número es 261-519-0620. Bien, perfecto. También va a estar, esta nota va a estar en la página, así que también van a poder volver a ver el número allí o cualquier cosa. Le decimos a nuestra audiencia que se comunique con nosotros para poder colaborar. Bueno, Ana, te agradecemos un montón y lo que quieras agregar también, aquí estamos. Muchísimas gracias, nada más. Gracias a los que donaron, a los que van a donar. Gracias a la comunidad de acá por la unión que tienen. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y se abre también ahí otra puertita porque nos vamos a seguir comunicando seguramente cada 15 días y vamos a ir charlando y sabiendo cómo va la situación en esta zona que siempre se organiza, que muchas veces gobierno tras gobierno se la olvida, pero que siempre está ahí de pie resistiendo. Sí, gracias a Dios tenemos ayuda para el barrio, que lo que no es, la verdad que nada alcanza, pero estamos en contacto con todos. El merendero la verdad que es a pulmón con los vecinos, a pulmón con las necesidades que afronta el barrio. Ana, te agradecemos un montón y seguro que es ahí a mucho pulmón como siempre vienen haciendo en toda esta zona. Un abrazo muy fuerte desde acá y nos vamos a seguir encontrando al aire. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.